tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a este programa especial de Eco TV que titulamos A un bit de ir en cana. ¿Por qué? Este es un título que quizás algunos, algunas que forman parte de la comunidad les suena conocido. Hemos tenido remeras, hemos tenido charlas con este título. Y la verdad es que es una temática, una problemática recurrente en nuestra comunidad. Esta semana, acá en Argentina, hubo un caso, una noticia que nos llevó a hacer este programa especial, un poco a las apuradas, pero lo importante es que desde Ecoparty queríamos traer a algunos amigos, referentes de la comunidad, y charlar sobre lo que pasó y un poco sobre la problemática detrás de esta noticia reciente que ya les vamos a contar. Primero, me voy a presentar a mí, Sabrina, del equipo de Ecoparty. Estoy con Chicho, nuestro amigo conocido por todos ustedes. ¿Cómo estás, Chicho? ¿Cómo estás, Sabri? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un poco con ganas de charlar, como les decía, trajimos amigos referentes, hay caras conocidas, pero para charlar un tema que nunca deja de ser importante y necesario, que es que vemos con el paso del tiempo que persiste alguna especie de persecución sistemática a personas que reportan vulnerabilidades con buenas intenciones. Desde Ecoparty nos la pasamos hablando de ¿cuál es verdaderamente el significado del hacking y de la cultura hacker? ¿Qué es y qué no es ser un hacker y que claramente no es ser un delincuente, como en muchos casos parece y se hace creer? Sin embargo, esta semana, como les decía, acá en Argentina hubo una noticia, un allanamiento, una persona que había reportado una vulnerabilidad. De cualquier manera, esto es la excusa. El caso tiene un trasfondo que es una problemática persistente. ¿Qué pasa cuando no tenemos un marco legal o un amparo para reportar vulnerabilidades, cuando del otro lado la justicia, las autoridades no entienden o no están quizás preparadas del todo para tratar estos casos y la famosa figura del acceso indebido a los sistemas nos termina complicando cuando deberíamos ser protegidos porque estamos tratando de hacer el bien, ¿o no, Chicho? Sí, exactamente. Sabes que gracias a los espacios que hubo en esta edición de Ecoparty de Avoid Jail, invitamos a los organizadores a que hablen un poco. Y hoy vamos a estar hablando con Juan Pablo Carranza, que es el periodista del diario La Voz del Interior de Córdoba, en la cual estuvo involucrado en este último caso. Vamos a estar hablando con Javier Maldone también, que tiene Historias que contar historias sobre que el contar, tema. exactamente, perdón. Y vamos a estar hablando en otro segmento, que es el segmento de la problemática para reportar vulnerabilidades, que vamos a estar hablando con Cristian Borghello y Marcelo Temperini. Y el último segmento es en la cual Marcelo va a estar hablando sobre la ley, el proyecto de ley sobre justamente esto de lo que nosotros estamos hablando, que fue impulsado por Ecoparty. Es que la importancia acá es tener un amparo y un marco legal y también difundir los límites legales, que es un poco lo que siempre anunciábamos durante la eco de que el espacio Avoiding Jail de los chicos de Cristian, de Ramiro, de Marcelo y de Maxi, se trataba de dar a conocer los límites legales como hackers, sobre todo a las personas que están empezando, hasta dónde llegar, qué cosa es legal y qué cosa no es legal en tu investigación, qué consejos para a la hora de que vayas a reportar una vulnerabilidad, que vos no quedes como el malo de la película, que no quedes escrachado de alguna manera, y que te crean tus intenciones, que tus intenciones eran buenas y que no estabas explotando de manera maliciosa la vulnerabilidad que encontraste. Y también el motivo por el cual entre las personas que trajimos hoy está Juan Pablo del diario La Voz del Interior es qué pasa cuando no hay otra salida que ir a los medios, porque las autoridades o la empresa o la organización a la que intentaste reportar no te respondió, no obtuviste la respuesta que necesitabas. Y entonces a muchos investigadores, investigadoras les pasa que no queda otra que ir a la prensa y de todas formas eso genera un efecto positivo, que es que la repercusión exista, que la respuesta llegue y que el caso se conozca, pero para la persona que investiga a veces queda un poco desamparada y eso es un poco todo lo que queremos desde Ecoparty como comunidad y con el rol que tenemos, Queremos difundir un poco toda la información que está al alcance de los y las investigadoras para que estas situaciones no ocurran más, para que estemos mejores asesorados y, en definitiva, para que podamos hacer nuestro trabajo dentro de los límites legales y para lo que queremos hacer, lo que es para el bien, ¿no? Para mejorar la seguridad de los sistemas. Así que, sin más, vamos a ir al primer bloque. Esperamos que disfruten este especial. Los vamos a estar leyendo en el chat y nos vemos prontito para seguir debatiendo los límites legales del hacking. Bueno, bienvenidos. Estamos en este stream especial con respecto a las novedades que estuvieron pasando esta semana. Creo que para aquellas personas que nos enteraron, en la Argentina han pasado dos casos muy particulares que bueno, nos dio un poco una invitación a charlar del tema. Por un lado, la cadena más grande de retail de Argentina fue comprometida por un ransomware y paró sus operaciones. Por otro lado, tenemos el caso de un investigador de Córdoba que fue allanado después de haber denunciado las falencias de un sitio web en una empresa privada. Con nosotros tenemos a dos personas de la ciudad de Córdoba. Por un lado tenemos al investigador Javier Esmaldone, que ya hemos hablado con él en numerosas oportunidades, y también tenemos al periodista Juan Pablo Carranza, que escribe para el diario La Voz, que en el último tiempo cubrió el caso de Dan Borgoño con el tema del DNI digital. La idea, gracias por estar en este stream tan particular para la ECO, que busca darle un poco de luz en estos casos, dar su opinión y poder profundizar un poquito más allá de lo que se puede leer en un titular. Javi, bienvenido. Juan, bienvenido. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Te voy a hacer una pequeña corrección. Yo soy de un poquito más al sur de Córdoba, de Río Cuarto. Pero, perfecto. Así, acá estamos, lamentablemente, ocupándonos de estas cosas que no son agradables, más allá de descubrir vulnerabilidades, que el resultado sea que alguien sea... que tenga que recibir a la policía en su casa, que revisen sus cosas, que termine con una causa penal buscando un abogado, sobre todo cuando fue quien levantó la manito para decir acá hay algo que está mal. Claro, totalmente. Juan, bienvenido también. Miren que les voy a cambiar así los veo a ambos, ahí está perfecto. Juan, a vos ¿dónde te recibió esta noticia que bueno, fuiste uno de los primeros en dar alerta de este caso? Hola Fede, hola Javi. Sí, mirá, yo justo ese día no estaba trabajando, pero bueno, me puse obviamente cuando me habló Adrián Ruiz, que es quien reveló esta exposición, obviamente puse a trabajar en eso. Me parece que la enseñanza que... Lo primero que nos deja para mí es esta situación, que es obviamente traumática, sobre todo para Adrián, que es el que reveló el problema, es una necesidad de alfabetización digital que tenemos. Los periodistas, la ciudadanía, las empresas, los estados, o sea, hay un total desconocimiento de la importancia de estos datos, entonces, y se termina por caer sobre el mensajero, pues, digamos, que puede o no haber cometido algún tipo de fallita mínima en cómo se distribuyó esa información, en cómo trabajó esa comunicación de ese problema, pero lo importante aquí es que el problema de fondo es que hay una exposición de datos y no sabemos, a veces la prensa, a veces las mismas empresas y posiblemente los mismos ciudadanos de a pie, no sabemos qué es lo que implica eso. Me llama la atención el desconocimiento que hay, digamos. Sí, creo que para poner en contexto, históricamente ha habido una relación de denuncia junto a la prensa cuando parte de la ciudadanía encuentra una problemática. En el caso de los delitos digitales, en el caso de la seguridad de la información, no es ajena a esto, ya que, como habíamos oído hace un ratito, que lo estábamos escuchando a Cristian Borghello, comentar, ¿no?, cómo a veces existe una frustración de parte de investigadores de que las empresas o los gobiernos no le dan atención a la severidad que tienen algunas fallas, terminan recurriendo a la prensa para amplificar la llegada de esta información, para ver si al fin de cuentas se acciona. Acá no hay ningún negocio en el medio, digo. Capaz, Javi, me gustaría, vos lo has vivido, que hay un acto casi militante, ¿no?, por defender los intereses del Estado, no de un gobierno, sino del Estado, como a los conciudadanos, los datos personales, y en tu caso te tocó vivirlos en carne propia, los colaterales de estas denuncias. Sí, es así. El tema es el siguiente: cuando uno encuentra una vulnerabilidad, o se encuentra, o se entera de una vulnerabilidad, de un problema en un sistema, de una filtración de datos producto de una vulnerabilidad o de un ataque, hay dos cuestiones. Uno primero quiere que eso se arregle, que ese sistema deje de ser vulnerable, que ese ataque no pueda volver a repetirse. Pero además hay otra cuestión. Cuando hay una cuestión de interés público, cuando los involucrados, las víctimas de eso, de esa filtración o de ese ataque, somos los ciudadanos, uno además quiere que el resto se entere. Entonces, uno, ok, encuentra una vulnerabilidad en un sistema X, de un privado o de un público, lo reporta. Lo más probable es que no le den bolilla. En el mejor de los casos, en que uno reciba una respuesta y logre comunicarse con gente del área técnica que entienda de lo que uno está hablando, y que lo arreglen y que no le manden la policía, la cosa queda ahí. Y el problema es que eso existió, eso pasó, eso a lo mejor estuvo vulnerable o expuesto durante mucho tiempo, con lo cual lo más probable es que esa información se haya filtrado, de que otra gente haya accedido, y uno además quiere que se sepa que eso pasó. Entonces ahí es vital el rol de la prensa, porque, y esto no es que lo hace una empresa o una dependencia del Estado nacional o de alguna provincia. La tendencia siempre es tratar de negar que el problema existió. ¿Sí? Por eso a veces... Argentina y el resto del mundo, creo que... Es lo natural. Si a mí me encuentro una vulnerabilidad en un sistema, yo quiero que no se sepa que eso fue vulnerable. Además de arreglarlo, ¿no? Entonces, es natural que uno además diga, no, yo no quiero que esto quede en la nada. ¿Sí? Los datos de, por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas, de todos los 40 y pico millones de argentinos, estuvieron expuestos, y a mí no me basta con que lo arreglen, con que ya no lo estén más. Yo quiero que eso se sepa, ¿sí? Porque quiero que el resto de mis conciudadanos se enteren de que los datos de todos nosotros estuvieron expuestos. Lo mismo con el peaje, lo mismo con migraciones, lo mismo, por ejemplo, cuando se filtraron datos de la Policía Federal, que afectaba a un montón de policías, a sus familias, pero también a testigos civiles que habían prestado testimoniales ante la policía, y vas a saber cuánta gente más involucrada. ¿Sí? Entonces, por eso la necesidad de no solamente poder reportar una vulnerabilidad, sino también poder acudir a la prensa, dar con un periodista que entienda, no hay demasiados periodistas especializados o que entienden mucho de informática, y buscar la forma de que se pueda informar para que la gente se entere de lo que pasó. Tenemos la suerte de tener hoy uno de esos pocos acá. Juan, has tratado varios temas con lo que respecta a la seguridad de la información y a las problemáticas en particularmente el Estado. ¿Qué es lo que ve un periodista a la hora de estas denuncias? Digo, antes de entrar en una nota en particular, digo, ¿cuál crees que está como parte del problema en la comunicación que existe entre el Estado y los investigadores que desean que esto se arregle? Porque vos, para poner un poco en contexto, estuviste colaborando no solo en la comunicación, sino también en la comunicación del caso del DNI digital, ¿no? Haciendo de vínculo entre los responsables, que a veces son hasta difíciles de encontrar, de quién se ocupa un sistema. ¿Nos podrías contar un poco de tu experiencia con el caso del DNI digital y cómo fue el proceso hasta llegar a la nota? Sí, y mira, lo primero que me gustaría decir es que por ahí, digamos, uno no es una cuestión de informáticos y del Estado solamente, digamos. Me parece que hay que salir de esa idea, digamos, ¿qué es lo primero que uno ve? Cuando vos me preguntás eso, ¿qué es lo primero que uno ve? Vos ves derechos de ciudadanos vulnerados. Eso me parece que hay que tenerlo claro. No es una cuestión de si una base de datos, si me puedo sacar el número de tarjeta. No, hay un derecho, ¿eh? Y eso es lo fundamental. Es la estructura del Estado de proteger los datos que no se está haciendo. Entonces, eso es lo que hay que intentar de traducir. Esa es la primera premisa. Enseñarle a la gente que es un derecho, ¿eh? Su protección de datos es un derecho. Eso es lo primero que uno ve. Y eso fue lo que nos pasó con Dan. Cuando Dan me comenta esto, me dice, mirá, me lo comenta bien, y digo, che, pero a ver, pará, entonces podemos ingresar a la base de datos, entonces ¿se puede ver todo esto? Sí, me dice. Y ahí se nos cayó, ahí fue cuando nos dimos cuenta que los derechos de los 40 millones de argentinos se habían vulnerado, o por lo menos de los que estaban registrados ahí. Eso me parece como premisa, como idea. Y después de ahí, trabajamos con Dan, digamos, de alguna manera trabajamos sobre un protocolo o inventamos un protocolo que tenía antecedente del trabajo que se hizo con Movipark, que también publicó un compañero, Juan Manuel González, en la Voz del Interior. Entonces lo que hicimos primeramente fue, a ver, chequeemos, yo necesitaba chequearlo, comprobarlo, lo hicimos, lo comprobamos, Dan informó, de nuevo, por los canales oficiales, digamos, por todos los .gov.ar que hay, yo hice lo mismo, y además, que es ahí donde entra el rol de la prensa, es decir, che, las herramientas que tienen los periodistas para comunicarse con los funcionarios públicos son totalmente distintas a las del resto de la ciudadanía. Entonces fue hablar, conseguir los números de los funcionarios, conseguir los números de los encargados de prensa de esos funcionarios, y avisarles que además de que había pasado esto, les habíamos mandado un mail, y replicarles el mail en el WhatsApp. Decirle, miren, pasó esto. Cuando lo hablamos con Dan, digamos, corre dentro del periodismo, vos decís, qué lindo que es pegarle un manotazo al Estado. Vos decís, que es como la piña perfecta. Pero lo hablamos con Dan en su momento y decir, digamos, no importa si no se le pega la piña, lo importante es que se arregle. Después de ahí, como decía Javier recién, sigue el resto se enterará, digamos, podíamos titular con menos fuerza, digamos, se arregló una exposición de datos masiva. También hubiese, digamos, porque el objetivo principal es que no se siga filtrando. Y el segundo, me parece, es que todo el mundo se entere de cuáles son los problemas que hay. Entonces, bueno, se avisó a los funcionarios, se intentó comunicar, obviamente todo registrado, se les insistió, se les avisó de que había una idea de publicación de este tema. Le dije, miren que esto lo vamos a publicar, tenemos tal fecha. Después la corrimos un poco más porque nuestra intención era básicamente que lo arreglen y que nos contestan sí, lo estamos trabajando. O sea, no queríamos llegar a ese extremo de tener que publicarlo. Tuvimos casi un mes trabajando con fuentes nacionales, con algunos intercambios de mails, algunos intercambios de WhatsApp, y no había una respuesta. Entonces, bueno, ya llegamos a un límite en donde el problema estaba, no se había reparado, no había voluntad de hacerlo, y bueno, tuvimos que exponerlo. O sea, y si cumplimos, nuestra voluntad fue que se arregle el problema. Lo dejamos manifestado desde el principio, usamos los canales formales, usamos los canales informales que permite el periodismo, y a su vez todo esto lo hicimos dentro de una investigación periodística. Entonces le damos un paraguas, obviamente a mucho más grande a mí, pero también a Dan, que está investigando. No lo dejábamos en soledad. Era parte de una investigación periodística que buscaba determinar este problema. Entonces, bueno, fueron todos estos pasos hasta que se llevó a la publicación. Y ahí es un poco a donde quería ir, digo, a veces tenemos una tendencia de solo mirar en nuestro territorio, ¿no? En la Argentina, en Latinoamérica, con sus características muy particulares, pero a nivel mundial, investigadores han hecho denuncias de la mano de la prensa como una estrategia de protección, porque obviamente la asimetría de poder que existe entre en ambas maneras, ¿no? Tanto de que una persona desde su casa pueda comprometer la seguridad de una multinacional o de un Estado, como también que un Estado o una multinacional persiga a una persona que está en su casa. Digo, esa asimetría de poder es muy fuerte y creo que este maridaje con la prensa ha funcionado. Sin ir más lejos, tenemos WikiLeaks, tenemos los casos de Snowden, donde esta relación con la prensa ha funcionado como filtro también, capaz en el caso de Snowden, más que con el de Wikileaks, donde se busca encontrar una historia en base a la información y en base a un acceso que existió por detrás. Hace un rato lo escuchábamos a los chicos charlar, y acá es donde va para charlar, ¿no? Es, en Argentina, ¿qué recursos tiene el Estado para, ni siquiera te digo perseguir, para prevenir la fuga de datos? Digo, la responsabilidad, en el caso puntual de este retail de Cencosud, tiene un cierto nivel de responsabilidad, tanto por compliance, por BCRA. Particularmente esto, ¿no? Sabemos que nos afecta a todos como investigadores, pero también como ciudadanos y como clientes, ¿no? ¿Por qué tenemos esta tendencia, y ahí viene la pregunta, a perseguir a quien señala el problema y no a quien es responsable del origen de ese problema? ¿Se entiende? Yo hace poco mencioné que tenemos esta rutina de perseguir a quien señala que el puente se va a caer y no a quien lo construyó. En tu caso, Javi, has estado con el tema del voto electrónico, te tocó lamentablemente el mal trago de cuando fue el leak de la Policía Federal. ¿Qué vos decís que son las cuestiones que siempre se repiten en estos casos, como el de Adrián, que pasó en este fin de semana, a la hora de hacer esta denuncia, que después termina siendo perseguido? Sí, para empezar, hay una asimetría ahí. Tenemos un artículo del Código Penal que pena el acceso no autorizado a un dato o sistema informático. Pero ahora tenemos del otro lado algo que obligue realmente a custodiar debidamente la información de terceros. ¿Sí? La Ley de Protección de Datos Personales en Argentina es un listado de sugerencias, como tantas otras leyes. Entonces, de entrada, es más, violó el Código Penal el que detectó un problema de seguridad que permite una filtración, que el que no implementó las medidas básicas por ahí para proteger esa información. En el caso, por ejemplo, de filtraciones de privado, ni siquiera están obligados a denunciarlas, ni siquiera están obligados a notificar a sus clientes, mirá, nos hackearon, se nos metió un ransomware, o no pusimos medidas de control de acceso en el sistema web y se filtraron tus datos. Entonces, ahí hay una asimetría. Después se suma otra cosa, y esto ya con una visión un poquito más, quizá un poco más paranoica, pero más global. Cuando uno ve a través de los años cómo se persigue siempre a cualquiera que dice ahí hay un problema, se nota que también hay una cuestión de desalentar que alguien busque problemas. ¿Sí? Que alguien busque encontrar huecos de seguridad, encontrar fallas en los sistemas. ¿Sí? Se trata de decir, bueno, si vos decís algo, si vos denunciás una vulnerabilidad, si vos la encontrás, después podés tener un problema grande. ¿Sí? Te va a caer la policía, te van a meter en una causa penal que va a durar, vas a saber cuánto tiempo. ¿Sí? Entonces, también está eso. Es como que ya nuestra ley de delitos informáticos es particularmente dura. ¿Sí? Ya el solo acceso, no importa qué hiciste, si causaste un daño, accediste a donde no debías, ya es un delito. ¿Sí? Eso en otros países no es así. Entonces, un poco la idea detrás, supongo yo, cuando se gestó esa ley y de ahí para adelante, es desalentemos el hacking. Sin importar si hay una denuncia. Y acá es importante, y quiero meter un pequeño paréntesis. La capacidad de decir cuál es la intención, muchas veces se nota en el caso de un ransomware, pero en el caso de que hay una página web que uno le puso barra backup y había todos los backups, y diga, ¿qué es esto? Y haga clic y se baje el archivo, es decir que la capacidad técnica es muy baja, y se da cuenta que hay información privada de persona, inclusive lo pone en peor situación a la empresa que a la persona que lo encuentra. Juan, yo creo que los periodistas están cumpliendo un rol de un rol faltante en el Estado, un rol faltante en el privado, que no se encuentran los responsables. Si yo hoy encuentro una falla en un sistema crítico, lo más posible es que gracias a personas como vos, como Juan Brodensen, Seba Davidovsky, que le están poniendo un empeño de entender la dimensión de la problemática, ¿no? Entre muchos, yo, perdón que lo menciono solo un par, pero creo que tiene que ver con que ustedes están llevando un poco la bandera de que esto se sepa, se trabaje, y que sea una problemática a nivel institucional y no solo el chico de 16 años que encontró algo y le dijo al tío. ¿Qué, como recomendación, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar en conjunto demandando desde los privados, de los investigadores, para mejorar que ustedes les llegue la información y se pueda hacer una denuncia en tiempo y forma sin tanto comprometer la seguridad de las empresas ni la integridad de los investigadores? Yo creo que en eso nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que intentar trabajar en protocolos conjuntos, en buscar, en acordar con abogados, con periodistas, con, digamos, con informáticos, algún tipo de procedimiento. De alguna manera, nosotros lo hicimos con Dani, fijamos una serie de pasos, o sea, que quedase bien claro qué era lo que estábamos haciendo, que quedase bien claro que nuestra voluntad era que se arregle el problema, que quedase bien claro que lo íbamos a publicar, que quedase bien claro, o sea, todo, ser muy, muy explícito, y sobre todo también buscar todos los canales de comunicación, no solamente quedarme con el canal, el mail de contacto arroba estado.gov.ar. Generalmente no los ven, o sea, vamos a ser sinceros, no los ven, por ahí nos vemos los mails del trabajo, que es que la casilla, bueno, intentemos, insistamos, No, para, no se pierde nada en insistirle en intentar hacer buenas prácticas. Me parece que sí, en definitiva, hace falta juntar esto, acumular una suerte de protocolos, una suerte de formas de trabajar sobre el problema y movilizar una voluntad política para que haya una ley mejor de acceso a la información, una ley mejor de protección de datos, y bueno, lo que van a, digamos, lo que van a comunicar después, después ustedes. O sea, generar una masa crítica, una alfabetización digital de los ciudadanos y de la comunidad que está empoderada sobre este tema. Eso me parece que es lo que tenemos que hacer. Hace poco me habían llegado comentarios un poco sobre cuál es la problemática en la Argentina en lo que es ciberdelitos, y hace poco preguntaban las capacidades de los fiscales o del Poder Judicial a la hora de perseguir. Yo creo que, al menos por lo que entiendo y mi limitado alcance en ese mundo, es una falta brutal de recursos en términos de, no solo de capacitación, sino cuántas personas pueden ver estos casos, y que hay como una especie de bolsa enorme donde dicen, bueno, tiene una computadora y es todo lo mismo. El Estado particularmente no tiene nadie para ir a hacer una denuncia ante un privado, ni tampoco tiene nada que lo pene ni que lo regule. Entonces, creo que es como el cinturón de seguridad. Bueno, todos los fabricantes tenían cinturón de seguridad, pero nadie lo usaba hasta que le metían una multa. Y no había, el policía te hacía una multa, usted está con el celular. Pero hasta que no se multó a todos de manera sistemática por no estar con el cinturón de seguridad, todos estábamos sin cinturón de seguridad. ¿Ustedes creen que va a suceder algo similar en términos de protección de datos en un futuro cercano en la Argentina? Y es difícil saber. No parece, no hay nada que dé la impresión de que se vaya a progresar en ese sentido, y al revés, se sigue penalizando, se sigue persiguiendo a los que resultan incómodos, ¿sí? A los que, como el cuento de Andersen, los que señalan y dicen el rey está desnudo, ¿sí? Encima los culpan de haberle robado la ropa. Con respecto a lo que decías recién, en la justicia pasa una cosa bastante notable, que es que hay muy poquitas, contados con los dedos de un codo, los fiscales especializados en informática que realmente entienden de informática, jueces, creo que menos incluso, si eso pudiera ser posible. Y el problema, bueno, los chicos después van a hablar del proyecto de Avoiding Jail para cómo evitar que vaya preso a alguien que investiga en seguridad informática o que denuncie una vulnerabilidad. El problema es anterior, no necesariamente uno llegue a la cárcel. Lo que hay que evitar es las causas, ¿eh? Porque lo que está pasando, lo que ha pasado muchas veces, lo que seguramente vas a pasar con Adrián, el cordobés que denunció lo del peaje, lo que seguramente va a pasar conmigo, con lo de la Policía Federal, lo que ya pasó con Joaquín Sorianelo cuando denunció problemas con el voto electrónico, es que las causas o se duerman y queden en la nada, o el acusado termine siendo sobreseído. ¿Ya? No vas preso. No vas preso, pero te comes un allanamiento, te comes un proceso penal que dura posiblemente años, vas a necesitar un abogado y vas a tener encima el peso de tener de estar metido en una causa. ¿Sí? Aunque después, en el mejor de los casos, todo salga bien. Entonces, lo que tenemos que, me parece a mí, poner más énfasis es indirectamente evitar el primer paso. Porque la realidad de la situación es que, lamentablemente, aunque nuestra Constitución dice que el domicilio en Argentina es inviolable, salvo casos excepcionales, la situación es al revés. Cuando a un juez o a un fiscal le cae, generalmente la policía, con un informe escrito en jerga informática que se termina señalando con una flechita roja a un tipo, y la conclusión dice, tendríamos que allanar a este tipo a ver qué tiene, el juez o el fiscal pone firma, sello, sale orden, vaya. Y después vemos. ¿Sí? Y después vemos si había razón para eso, y después vemos si hiciste algo, y como te decía, generalmente termina en la nada. Pero el garrón te lo comes. Y eso es a lo que yo iba al principio. No importa si hiciste algo o no. Si levantás, si sos molesto, si denunciás algo que no inconveniente, si denunciás algo que el propio Estado está negando, como lo que pasó en Migraciones, ¿sí? Negaron que hubiera una filtración, hasta que la filtración ya fue patente y estaban los archivos ahí, vas a tener un problema grande. Juan. Lo que, digamos, me parece que es, a ver, no creo en el corto plazo que vaya a haber, digamos, un cambio grande, pero sí, ¿qué es lo que podemos gestar? ¿Qué es lo que se puede gestar? Digamos, empezar a generar esta conciencia, ¿eh? Los cambios en los estados son larguísimos, ¿eh? Las leyes son larguísimas, demoran un montón, pero si uno va generando conciencia y va generando una masa crítica, va siendo más fácil. Dos ejemplos nomás, digamos, para ver el proceso social, me parece, para entender el debate de la ley del aborto y el debate, digamos, y la aprobación reciente de la autorización de cultivo, de autocultivo medicinal de cannabis. A ver, son problemáticas que tienen años, y recién ahora se están saldando en algunas deudas, o se están empezando a discutir, Nosotros tenemos que quizá acelerar esos tiempos, hay que buscar la forma de acelerar esos tiempos para que no pasen 10, 15, 20 años, sino hacerlo cada vez más rápido. O sea, de acá a un año, tener un proyecto de ley mucho más grande, trabajar en comunidad y poder generar esos cambios. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero sí me parece que es el camino, generar esta masa crítica y tolerar, y también enseñarle a los estados. Los estados son bastante ignorantes, entonces la primera respuesta que te van a decir es: no, no hubo ningún problema. Obviamente, como decía Javier, nadie quiere admitirlo. Pero porque no saben tampoco, porque no tienen esa dimensión muchas veces de los tipos que se encargan de comunicar. Quizá no haya comunicación entre el tipo que desarrolla la parte informática y la cabeza política. Entonces la cabeza política te va a decir: no, no hay ningún problema. Y después vos hablas con la gente técnica y dices: sí, tuvimos este problema. Entonces, generar esa conciencia política me parece que es lo fundamental. Creo que ya se nos está terminando el tiempo para un tema que da para largo. A mí me gustaría compartir con ustedes que, por un lado, creo que si Brasil lo está haciendo, creo que lo vamos a poder hacer. Con ello están readaptando GDPR con todos sus conflictos que puede llegar a tener, están implementando su propia versión de GDPR, que es una regulación de protección de datos que multan a las empresas. Muchas veces, para incentivar al Estado, decirle que hay multas y que esas multas las pueden cobrar, por lo menos puede ser un incentivo a empezar a tratar el tema, por lo menos, sobre todo si son grandes empresas, pero también siempre lo que intento compartir es que esto va a seguir pasando, se haga la denuncia o no. Porque estos problemas, y acá es lo que más quiero compartir, estos problemas ya existen, estos problemas ya están, otras personas ya lo están explotando, otras personas ya se están llevando los datos. Entonces, no es que si el gato está dentro de la caja o no. El gato ya se lo llevaron, lo vendieron y está en un foro. Lo que están haciendo estas personas es señalando de que ahí se llevaron un gato. Particularmente en términos informáticos, el gato se puede multiplicar, entonces no es un objeto físico. Lamentablemente, por seres humanos que somos, nos gusta señalar y decir quién tiene la culpa. Y acá los responsables somos todos y nos incluimos porque somos parte de este ecosistema. Así que, nada, les agradezco muchísimo por su tiempo y por siempre estar en los momentos más necesitados. Javi, Juan, muchas gracias. Y nada, esperemos ver cómo esto sigue y nada, acá estaremos dando nuestra opinión como siempre. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Fede, y gracias a todos los chicos de la ECO por la oportunidad. Y lo importante, sí, los malos van a seguir siendo malos, no impidamos que los buenos puedan ser buenos. Comparto y suscribo los agradecimientos y lo que dice Javier. Y lo único, bueno, los esperamos en Córdoba con algún fernet. Así me gusta y ahí estaremos, aunque sea con para cambiar esto, yo ya el panorama de jungla de cemento que tengo, es una buena invitación a ver las sierras y tomar un fernet ahí, porque no, en Carlos Paz. Así que, bueno, chicos, muchas gracias y espero verlos pronto, luego de esta cuarentena. Ojalá. Bueno, ¿cómo estamos? Acá estamos con los representantes del espacio de Avoid Shale, lo que fue el espacio de la última EcoParty, modo online. Sus referentes, Marcelo Temperini, Cristian Borghello. Y hoy los tengo acá para justamente hablar un poco sobre el espacio. Así que, Cristian, si querés contarnos cómo fue el espacio que tuvieron en EcoParty. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Aclarar que aparte somos cuatro en el grupo. No entraban en el Zoom, así que nos dijeron que podíamos entrar dos nada más. Entramos los dos más flacos. Falta Maxi y Ramiro, a que le mandamos saludo también y que fueron también acompañantes en este espacio. La idea de Avoid Shale en el espacio de la ECO, en la actividad de la ECO, era tratar un poco de mostrar la realidad que nosotros sufrimos por ahí como investigadores o hackers y de la parte legal también, llámenle como quieran, pero la realidad es que muchas personas de los que trabajamos en el ámbito de seguridad informática desde distintos puntos de vista, venimos teniendo distintos inconvenientes desde hace muchísimos años cuando intentamos tratar de reportar algún tipo de vulnerabilidad o encontramos un problema, ya sea del voto electrónico, que lo vamos a hablar, ya sea en un sitio web, ya sea en un sitio web gubernamental, en una página de una empresa. Y la dificultad que se presenta es, ¿qué hacer cuando nos pasa eso? Entonces, Avoid Shale, que justamente es tratar de evitar un poco la cana, como lo tradujimos al argentino, era, ¿qué hacemos las personas que trabajamos en esto cuando queremos reportar un problema de forma responsable al dueño de una organización o a distintos lugares y tratar de no quedar involucrados o pegados, como se dice normalmente, en la investigación? O como hubo casos en Argentina en donde directamente hay investigadores que son allanados por intentar reportar un problema, o siquiera a veces cuando estamos haciendo investigación directamente, como pasó en el caso de Jacán Cuba, por ejemplo, que fue acusado de distribuir pornografía infantil cuando en realidad tenía un nodo de salida de Tor. Entonces, la idea de Avoid Shale era eso, tratar de, por un lado, generar conciencia para tratar de ver cómo se podría llegar a hacer esto, y por el otro lado, el segundo objetivo, por decirlo de alguna forma, era tratar de generar un contrato relativamente sencillo, desde el punto de vista legal, que ayudara a las personas que trabajamos en esto, y sobre todo los que recién empiezan, a cubrirse cuando están siendo contratados, por ejemplo, para realizar algún tipo de tarea de seguridad, como puede ser un pentesting o cualquier otra tarea tradicional que solemos hacer. ¿Qué deberíamos tener en ese contrato? Desde cubrir lo más sencillo, que puede ser cuánto quiero cobrar, a la cantidad de horas que voy a estar trabajando, hasta lo que puedo llegar a encontrar, cómo se realizan esas tareas, etc. Entonces, darle un marco regulatorio a ese trabajo. Ese era el objetivo de Avoiding. Y de eso surgió, y con esto cierro, surgió el corolario, digamos, que se nos ocurrió durante la actividad de generar un proyecto de ley, que ahora vamos a tratarlo también, para que esto en Argentina deje de ser un delito y básicamente dejen de allanar a los investigadores que estamos haciendo nuestro trabajo y que nos llega la policía. Yo también trabajo con la policía, o sea, tenemos trabajo doble en este caso, con Marce también. ¿Y cómo realmente instrumentar esto de forma adecuada para que los que tengan que pagar por un delito lo paguen y los que somos, estamos del este lado, digamos, que no seamos allanados día por mes? Exacto. Ahora, Marce, voy a lo más legal, se podría decir, por eso sí. sos el invitado. Porque no había otro, decir la verdad. Claro. No, hay un montón de abogados. Hay un montón de abogados de especialidad en derecho. ¿Qué sería del mundo sin abogados, Chicho? ¿Cómo? ¿Qué sería del mundo sin abogados? Es verdad. Pero a lo que vamos es, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy aprendiendo, estoy recién empezando y me encuentro con una vulnerabilidad? ¿Cómo me doy cuenta si es legal o no? O sea, ¿cómo lo manejo eso? A ver, la forma de darse cuenta es teniendo por lo menos nociones básicas de derecho. Lo primero que tenemos que recordar es que el derecho se presume conocido por todos. Y una de las deudas que hay, no solamente para los informáticos, sino también para muchos abogados y distintas ramas, es lo poco conocido de mucha normativa que está vigente. El tema es que, por ejemplo, si no conoces la normativa de protección de datos personales, bueno, digamos, podrás hacer un tratamiento ilícito de datos, podrás tener una eventual sanción si el organismo decide hacer algo, pero cuando estamos en materia penal, el hecho de llevar adelante una actividad en la cual vos sin darte cuenta perfeccionás un delito, puede traerte consecuencias penales más graves. Y es un poco en esto lo que apuntaba Cristian, de lo que nosotros buscamos del espacio de Avoiding Jail, es decir, concientizar al que trabaja en seguridad de la información, que muchas veces coquetea con el riesgo de la comisión de un delito, porque en definitiva cada vez que un hacker lleva adelante, digamos, un servicio de pentest, está teniendo todos los elementos del tipo penal del 153 bis, con el único elemento que no tiene es el de indebido, porque supuestamente hay un cliente que te contrata para que vos lleves adelante esa acción. ¿Sí? Recordemos que el 153 bis es el acceso indebido a un sistema o dato restringido, que es el concepto más amplio. Entonces, nosotros al momento de llevar adelante este análisis de vulnerabilidades, podemos en la comprobación de la vulnerabilidad que encontramos acceder a ese sistema. Bueno, lo que nosotros recomendamos es formalicemos esa relación de trabajo, porque esto te puede traer inconvenientes. Digamos, esto es para todos los que trabajan en seguridad de información y un poco a esto es lo que apuntábamos. Ahora, ¿cuál es la situación legal de aquel que no está siendo contratado por una empresa, por un cliente, y aún así detecta una falla de seguridad y decide reportarla? Porque acá es donde se empieza a tocar un poco los cables y es en donde nosotros consideramos que la normativa vigente es injusta, ¿no? Y en esto traigo una frase que me encanta, que está creo que al comienzo de la película El Hijo de Internet, que es la historia de Aaron Swartz, si no me equivoco, en donde se cita esto de ¿qué hacemos cuando vemos una norma que es injusta? Si debemos transgredirla desde el principio o debemos luchar para poder cambiarla lo antes posible. Lo que nosotros detectamos es el tipo penal diseñado, en el momento en que se hizo, lo que tipifica es un delito de peligro. Esto quiero tratar de ser muy sencillo para contarlo. Es, considera que siempre es un delito el acceso a un sistema, el acceso indebido a un sistema de datos restringido. Y no tiene en cuenta, por ejemplo, cuál es el bien jurídico protegido, porque nosotros deberíamos preguntarnos qué es lo que estamos cuidando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la persona que en el marco de una investigación de seguridad descubre que hay una falla, ¿sí? Y por ejemplo se da cuenta que hay datos personales de los argentinos que quedan expuestos, o de cualquier ciudadano, que tiene que ser Argentina, que quedan expuestos a Internet por una falla de seguridad, por una mala configuración del administrador, por lo que sea. Digo, lo dejamos en un lugar súper incómodo. Porque lo que está pasando es que si esa persona decide actuar de acuerdo a lo que nuestra ética del hacker, digamos, esto nos indica, que es avisarle al responsable del sistema para que arregle lo que nosotros consideramos que es un sistema inseguro, te puedes enfrentar a este tipo de consecuencias y persecuciones legales. Digo, un poco desde ahí consideramos eso súper injusto. Lo que nosotros recomendamos es tener en claro en dónde nos estamos metiendo, por eso muchas veces nuestro espacio iba dirigido hacia los profesionales más jóvenes, porque quizás una persona como Cristian, que tiene muchísimos años, que ya se le ven las canas en el ámbito de la seguridad, digo, si él lo reporta, probablemente una empresa dudaría mucho más en llevar adelante una acción, digamos, una querella, o ir a allanarlo, porque sabría va a tener consecuencias o mucho más ruido. Entonces, digo, ¿por qué tiene que ser esto así? Claro. Digo, ¿por qué hay gente que le pasa los reportes a un amigo que está dentro de la empresa en secreto para evitar este tipo de problemas? Digo, un poco me parece que ahí está lo interesante para ver. Claro. ¿Sabes qué? Justo estaba hablando, le tiraste el bullying a Cristian sobre las canas. Y, la gente que se pinta, por eso no sabe, nada. Sabemos que estamos en una línea gris en estos casos. Vos, como experiencias técnicas reportando vulnerabilidades, ¿cómo las tratás a eso? Porque si vos estás reportando una vulnerabilidad que podés llegar a saber que puede llegar a ser ilegal, ¿cómo lo tenés algún formato? ¿Cómo lo reportás? ¿O directamente no reportás eso y después en el segundo reporte va eso? ¿Cómo sería? Es una pregunta sumamente complicada que sabía que me ibas a hacer, obviamente, pero siempre que trato de hilar la respuesta se complica más. La realidad es que, de hecho, obviamente he reportado muchas vulnerabilidades encontradas por ahí por mí, y muchas que reportan, que me reporta gente conocida, sobre todo cuando pasa esto de no animarse y quedan, tienen miedo de quedar escrachados o pegados. Entonces, en algunos casos me envían a mí. Yo generalmente lo que hago es, primero, y esto no es por una receta ni mucho menos, como para que lo tomen así, es lo que yo hago y que hasta ahora me ha servido, y espero que dentro de 5 minutos no tenga la policía acá golpeándome, por lo menos estoy lejos, así que va a tardar más. Una vez siempre presentarme, decir quién soy, nombre, apellido, documento, cualquier cosa que evite el anonimato, por decirlo de alguna forma. Que no quiere decir que está bien, porque yo podría reportar anónimo también, pero en general es más tenido en cuenta cuando lo haces de forma adecuada y presentándote. Decirle que trabajo en esto y que encontré una vulnerabilidad, o que encontré un problema. Generalmente trato de evitar las palabras fuertes, digamos. Encontré un problema de seguridad y demás. Y nunca digo cuál es. Entonces, ¿por qué? Porque en general el primer contacto con la organización, cuando no sos, se asume que no soy un proveedor, obviamente, que estoy reportando de buena onda, es irresponsable, nunca sabés quién va a leer el informe. Entonces, si vos lo mandás a contacto@empresa, o a webmaster@empresa, o gobar, que me pasa todo el tiempo con los gobar sobre todo, no sabés quién lo va a leer. Entonces, después del primer contacto, en donde la otra persona, le digo, bueno, que hay un problema, que si me pongan en contacto con el área de seguridad o tecnología, que lo voy a reportar para que lo solucionen. Y aclaro que también no tengo ningún tipo de fin más allá que informarlo. Porque muchas veces también la gente lo toma mal, decir, este me va a chantajear en base a la vulnerabilidad, porque también pasa. Entonces ya lo empiezan a tomar mal. Entonces aclaro eso. Una vez que después se pone en contacto a alguien, que pasa el 1% de las veces, esa es la realidad, y que se presente y que me dice que trabaja en tal área y yo lo puedo confirmar, con un poquito de investigación confirmar que efectivamente es cierto, reporto la vulnerabilidad, generalmente un documento de texto sencillo, con un par de imágenes o lo que sea que correspondan, y le digo que si necesita algo más de mi parte estoy a disposición, pero que a partir de ahí no tengo nada más que ver con el caso. En general, da buen resultado cuando me contestan. Como digo, en el 90% de los casos es ignorancia absoluta. En otros casos, la única vez que alguien piensa que va a obtener laburo con esto, está equivocado. No te contratan por esto. Yo no, nunca me han contratado una empresa por reportar una vulnerabilidad de esta forma. Una sola vez me mandaron una botella de vino. Es todo lo que logré. O sea, eso también para bajar expectativas a veces. Y en otros casos, he logrado que me llamen gente anónima, que me puteen a las 3 de la mañana, que me diga que me deje de joder, Me han contestado mal por correo electrónico diciéndome que me van a denunciar efectivamente. O sea, he tenido todos los casos posibles. Hasta ahora, por suerte, no me han allanado. Pero la mejor recomendación en esto entonces es tratar de hacerlo de forma abierta de la mejor manera. Lo que nunca, nunca, nunca hagan, y esto en serio no lo hagan, es reportar o publicar los datos. Si es que obtuvieron acceso a un dato, no lo publiquen, no es una buena idea. ¿Por qué? Porque ahí sí ya estamos directamente en un acceso indebido, como de hecho pasó un caso recientemente, esta semana. Ahí sí ya creo que estamos, y esto es una opinión personal, creo que estamos directamente detrás de un acceso indebido, que probablemente el chico que lo haya hecho, claro, lo haya hecho con toda la buena intención, pero al haber ingresado y haber publicado la base de datos y demás, la realidad es que no le deja otra prácticamente, y eso corregime, Marcio, si me equivoco, sí, no le deja otra prácticamente a la empresa que es accionar, digamos. Sí, porque aparte me parece que está bueno darse cuenta que en el momento en que uno hace una publicación de una base de datos, en definitiva, nosotros, ¿por qué reportamos la vulnerabilidad que se encuentra? Porque creemos que es inadecuado que un servidor, que un servicio esté expuesto, exponiendo a Internet datos, como decía hoy, de ciudadanos, de todo tipo, datos personales. Vamos a poner un ejemplo para ser claros. Digo, si nosotros nos estamos quejando de eso y estamos accionando para que eso se arregle, ¿cómo nosotros mismos vamos a publicar esa base de datos exponiendo, filtrando, como una forma de venganza, de fíjate qué vulnerable que sos, digo? Claro, eso tampoco es... Por ahí lo que se toma es el tema de, lo reporto una vez, y lo digo porque lo he vivido, lo reporto una, sí, vez, me pasó con Sube en el 2010, nosotros reportamos, sí, varias vulnerabilidades, con Marce de hecho, varias vulnerabilidades en el sistema Sube, el original, no el de ahora, varias vulnerabilidades, nunca nos dieron, nos prestaban atención. Y en un momento decidí yo, por motu propio, publicar parte del script que estábamos utilizando y que se podía llegar a utilizar para descargar toda la base de datos de ciudadanos que tenían la tarjeta SUBE y de los viajes que habían hecho. Y nuestra intención era clara, proteger a los chicos. ¿Por qué? Porque en ese caso, en ese momento, todavía había muchos secuestros y demás, y obviamente, sabiendo el recorrido de una persona, sobre todo de un menor de edad, podía, por ejemplo, actuar físicamente contra esa persona. Ese es el objetivo que nosotros teníamos que se solucione. Nunca nos respondieron. Entonces yo publiqué en el blog, y eso me hice responsable yo 100%, digamos, parte del script que se podía llegar a utilizar. Después de eso, la vulnerabilidad se arregló, o las vulnerabilidades se arreglaron. Y de hecho después hubo varias personas más que publicaron información, publicaron otros scripts también, publicaron la aplicación, hubo un montón de cosas. Da bronca a veces que uno tenga la buena intención de intentar ayudar y que no te presten atención. Con el caso del voto electrónico fue lo mismo, sabíamos que había un montón de vulnerabilidades y queríamos que las arreglen, pero nadie actuaba para eso. Pero igual, de todos modos, creo que hay que seguir luchándola, hay que bajarse un poquito, digamos, del caballo por ahí, el orgullo, yo aprendí a comérmelo muchas veces, y decir, bueno, sigo intentando, pero no publiquemos o no hagamos lo que nosotros queremos que otro no nos haga. Justamente, que mi base de datos y mis datos aparezcan. Bueno, no lo publiquemos. Exacto. Justamente algo que venía de eso, le quería preguntar a Marce, es lo que hizo Cristian de avisar, y bueno, ya me cansé, lo publico. A nivel legal. Parte, ahí, no todo. No, por sí, pero lo que Cristian publica, en todo caso, fíjate la diferencia. Una cosa es publicar cuál sería la vulnerabilidad que vos encontraste, o el script posible que puede, que digamos, explotar una vulnerabilidad. Y otra cosa es publicar la base de datos que tuviste acceso por el problema de seguridad. Digo, en eso sabes que a mí el artículo 155 del Código Penal establece la pena para aquel que en tenencia de una información, esto aplica para cualquier tipo de comunicación electrónica, en tenencia legítima de una comunicación electrónica la divulga sin tener el consentimiento de la otra parte. Bueno, pero es el delito de fuga de información. Ok, pero vos para llegar a eso tenés que explotar antes la vulnerabilidad. Claro, bueno, pero por eso, pero fíjate la distinción es lo que nosotros está, lo que entiendo yo que está diciendo no, es la publicación de la base de datos que pudiste acceder por la vulnerabilidad. Digamos que es muchas veces lo que termina pasando. ¿Sí? Ok, yo exploto la vulnerabilidad y no hago nada con los datos. Bueno, esa es a ver, si vos encontraste la vulnerabilidad, para encontrarla, una de las formas es explotarla, digo, porque nadie, desde la teoría, dice, no, sí, yo creo que encontré algo. Nosotros estamos acostumbrados a probarlo, que ahí es donde estamos hablando. Sí. De la bronca que te lleva a la empresa. Una cosa es que yo explote la vulnerabilidad, que se lo reporte y que me lo baje yo, que puede pasar tranquilamente, porque como decía Chicho, obviamente se explota la vulnerabilidad y probablemente me puedo bajar 20 millones de registros, sí, pero también me puedo bajar 2. Como prueba de concepto, a mí me sirve saber que ese exploit funciona o que ese script funciona y me bajo 2, 3 registros, o como hizo este chico ahora en el último caso, me bajo el registro de Marcelo, el tuyo y el mío. Sabemos que funciona y listo, corto ahí. Entonces, por lo menos me quedo con 3 datos nada más. No trato de bajarme toda la base de datos y de encima después, entre comillas, la mojada de oreja de te publico claro. La base de datos entera, porque eso es posta, o sea, lo digo a propósito de esto, porque para una empresa, y esto yo lo veo del otro lado, del punto de vista de que me toca investigar, y el punto de vista del defensor en la empresa, es una mojada de oreja muchas veces. Sí, recordemos el caso de la fuerza de seguridad que pasó hace poco acá en Argentina, que se publicaron datos también de personal que no tiene nada que ver, digamos. Pero vos, cuando vos estás explotando una vulnerabilidad, estás haciendo una instrucción. Sí, bueno, ahí está, digamos, si vamos a hablar de lo estrictamente penal, ahí es en donde en Argentina, de acuerdo al 153 bis, que es un delito de peligro abstracto, se estaría perfeccionando el delito, digamos. Si queremos verlo desde ese lugar, hoy en Argentina, esa intrusión indebida, porque no hay consentimiento del dueño del sistema, es un delito. Es lo que nosotros, digamos, desde Void in Jail, hoy proponemos una especie de parche o modificación que permita tener en cuenta los casos de los investigadores de seguridad para evitar que sean perseguidos. Y quiero explicar eso, digamos, yo sé que es una cuestión jurídica que es difícil de comprender, pero está bueno que lo vean, que el derecho penal siempre funcionó cuando existió un daño. Cuando yo estoy diciendo que el 153 bis es un tipo penal de peligro abstracto, lo que estoy diciendo es que se adelantó la barrera penal y que no te pide el daño. Porque ¿saben cómo se arregla esto? Por ejemplo, en Bolivia tienen que es el delito de acceso indebido es el que acceder indebidamente a un sistema restringido ocasionando un perjuicio a terceros. No. Lo solucionás con una coma, ocasionando un perjuicio a terceros, que el otro vaya a probar el daño. ¿Se entiende? El delito, el derecho penal siempre fue de daño. Nosotros en Argentina decidimos tomar otra posición que, por un lado, brinda mayor seguridad jurídica a las organizaciones, porque no tiene que probar ese daño. Fíjate la decisión que se tomó en su momento. Hay toda una discusión sobre esto, la 26.388, pero termina perjudicando a los casos de los investigadores como a otros tantos. Sí. Entonces, ¿sabés qué? Me estaba fijando en el 2010, esto para vean que tampoco es algo nuevo y no lo estamos inventando ahora, escribí un artículo que los invito, si lo quieren ver, está de texto completo, se llama Delitos Informáticos, la punibilidad del hacking y sus consecuencias. En el 2010, hace 10 años, yo hablaba de lo injusto que era el tipo penal de la 26.388. De hecho, todos estos artículos que está citando Marx y varios otros, surgieron justamente con el caso de Sume, que fue uno, y varios sitios más, varios casos más que después publicamos nosotros también, en sitios gubernamentales. El caso de Chile Compras, yo estudié en ese caso, no sé si alguno lo conoce, el caso de Chile Compras, en donde Gino Rojas Tilleman fue sentenciado, fue condenado por el Estado chileno por reportar una falla en el sistema Chile Compras, que era el de licitaciones públicas chileno, que creo que lo sigue siendo, que el vago descubrió que cambiando el ID, estando logueado en el sistema, cambiando el ID, podías acceder a ver las ofertas de las otras licitaciones públicas. Una locura, una falla de seguridad terrible, y fue perseguido y condenado por esto. Digo, hay un montón de casos a nivel internacional que demuestran, recuerdo algo para decirlo, el abogado Gino Rojas en ese momento, esto creo que es un caso del 2009, 2007, dice, con esta ley los jueces están atados de pies y manos, es mejor quedarse callado y que los sistemas sigan fallando. Bueno, parece que se me viene a la cabeza, perdón que te interrumpa, sí. Que entonces voy a reporto anónimamente. Entonces, hasta que haya una ley que nos regule justamente. El caso del anónimamente tiene el riesgo, y eso es opinión personal, tiene un riesgo mayor para, primero, anónimo es menos posibilidad que te den bola, y eso yo lo veo, digamos, siendo consultor en empresas grandes, en donde viene gente de tecnología, de seguridad, de auditoría, de compliance, llamarle como quiera, y me dice, recibí esto anónimo. En general, no le van a prestar atención. O, sí. Si la vulnerabilidad es muy severa, y en algún caso, por ejemplo, el anónimo, entre comillas, ya empieza a joder y a decir voy a publicar la info, o la publica, más bronca te van a agarrar todavía. Entonces probablemente sabemos que el anónimo en realidad hoy por hoy no existe, o prácticamente no existe, sí. si lo querés encontrar. Excepto que seas muy bueno, ocultándote y demás, que por ahí ni siquiera vale la pena. Entonces, te van a agarrar más bronca todavía, seguramente va a haber una denuncia y tienen más cosas en tu contra. ¿Por qué? Pues sí, lo reportó anónimamente y en ningún momento tuviste la intención de hacer algo bueno, entre comillas. ¿Sí? Claro, aparte, te sumo algo, Cristian. Los que descubren este tipo de fallas no están pensando en ocasionar un daño. Entonces no están permanentemente conectados a través de una VPN, con una lentitud, tras que ya tenemos conexiones lentas, más lento lo vas a hacer. O sea, no estás permanentemente paranoiqueado de que si yo pruebo esto acá que me dio curiosidad, va a quedar mi dirección IP registrada y voy a hacer, va a haber un posible allanamiento en mi casa. Digamos, y esto habla de la buena fe de quien está llevando adelante las pruebas de seguridad. Sí, porque el que delinque y sabe que va a ocasionar un daño, probablemente sí lo haga así. Y hay una diferencia radical. En la ECO era justamente un chico que había hecho un estudio en una clínica, de hecho a mí también me pasó hace un par de años, se había hecho un estudio en una clínica, una radiografía, y la famosa que le dan el sitio web de descargate tus estudios de esta página web, clinica.com/ID igual al número de documento. Y ya sabés que si vos cambiás el número de documento vas a ver los estudios de otro. Entonces eso obviamente lo probás, es decir, donde dice 440 pongo 441, 442, y automáticamente, según lo que estamos hablando, ya cometiste un delito, accediste a datos de otro y demás. Y eso no lo vas a hacer a través de una VPN, Tor, y te vas a montar un servidor en Rusia para probar eso. Claro. Sí, hago también... Sí, no, dicho. Quería hacer una aclaración, que también está bueno para la discusión en el ámbito técnico, porque quiero que sepan que esto, los abogados no... Yo me considero un informático, pero... me es difícil encontrar una discusión jurídica seria al respecto del concepto de lo que es un sistema de acceso restringido. Porque en ese ejemplo que dio Cristian, yo que trabajo en seguridad de información, digo, yo no lo considero un sistema restringido. Entonces, me parece que también para poder considerar de que no existen todos los elementos del tipo penal, porque el derecho penal no protege un sistema no restringido. Exacto. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si yo entro a una Wi-Fi abierta, no sería un acceso indebido porque está abierta. No, pero ahora, ¿cuál es el gris? Tiene un login y password. Sin clave. Ahí está, pero por ejemplo, no tiene control de acceso y es posible de una fuerza bruta básica. Digo, nosotros que laburamos en seguridad, si hacemos un dictamen, yo no lo voy a considerar eso como un sistema restringido que sigue algunas buenas prácticas. Hay que pensar en esto. ¿El dueño del sistema fue diligente en materia de seguridad? ¿Sabés en qué me apoyo? La ley 24.766 sobre confidencialidad de la información en Argentina, en el artículo 1 establece que para considerar que la información es confidencial, que es en definitiva el bien jurídico que hablamos acá de fondo, la información tiene que ser secreta, tener valor comercial por ser secreta, que eso se lo podemos sacar, pero el tercero y más importante es haber sido objeto de medidas razonables para que sea considerada secreta. ¿El dueño de ese sistema puede demostrarme que tomó medidas de seguridad razonables para proteger su información? Está bueno tener esa postura también, porque si no parece que todo sistema restringido y que queda todo del lado del investigador. Sí. Sabes que tengo un montón de preguntas y me estoy quedando un poco sin tiempo. Me gustaría saber si los fiscales están preparados para llevar estos casos. Son malos. Sí. O sea, ¿qué crees que diga? Marcelo, yo no. Claro. Te voy a ser políticamente incorrecto. Salvo unas pocas personas, y sobre todo en Capital Federal, que tienen mayores recursos y mayores posibilidades de capacitaciones, yo no creo que en la Argentina podamos decir que los fiscales están capacitados como para entender de qué se trata este tipo de delitos de los cuales estamos hablando, para entender estas acciones informáticas, ni para llevar adelante investigaciones que tengan algún nivel de eficacia. Digo, lo demuestra la cantidad de delitos y de estafas que están ocurriendo en nuestro país que no llegan a ningún lado. ¿Sí? Creo que hace falta mucha más capacitación. Digo, con excepción de los dedos de una mano, no creo que estén preparados los fiscales. Bueno, en el caso de que... tengo dos preguntas, una va a ser una técnica para Cris y una para Marce. Cris, en el caso de reportar a gobiernos, ¿por qué no se reporta en el CERT? Porque el CERT no existe. Hablando de políticamente incorrecto, el ser de Argentina no existe, esa es la realidad. Y lamentablemente, seguramente después de decir eso, me van a decir que porque estoy en contra de un gobierno X. Esto yo lo vengo diciendo desde el año 98-99, cuando el CERT de Argentina existía, el famoso ARCERT original cuando se creó en el 98, funcionó durante un tiempo, 3, 4, 5 años, y a partir del siglo XXI, el CERT como tal le fueron cambiando el nombre, le pusieron florcitas, le pusieron banners de colores, le hicieron un loguito lindo, pero la realidad es que el CERT de Argentina no existe. Como sí existe, por ejemplo, el CERT de Chile, el caso, por ejemplo, que pasó con Cencosud acá, yo recibí toda la información que recibí de Cencosud, lo recibí del CERT de Chile, el CERT de Argentina no existe. El CECIR de Buenos Aires está muy limitado también. Y ojo que son todos amigos los que trabajan ahí, ya sé que me van a odiar por decir esto, pero el CECIR de Buenos Aires está recontra hiperlimitado, sobre todo en temas de recursos, investigadores y demás. Y vuelvo a aclarar, no es un tema de un gobierno en particular, es una cuestión de Estado. A Argentina, el Estado argentino, no le importa la seguridad de la información. Por lo tanto, no hay ningún tipo de agencia gubernamental que realmente se encargue de forma seria de eso. Es una lástima, pero es así. Sabes que por eso te queremos, Cris, por lo frontal que sos siempre. Marce, en el caso de un allanamiento, sí. ¿Cómo tiene que actuar el hacker? Corriendo. Voy a dar algunos tips jurídicos como para tener en cuenta. En el caso, no se los deseo a nadie porque es un momento súper incómodo. Primero, leer la orden de allanamiento que presenta el funcionario que se presenta en el domicilio. Tratar de revisar si el domicilio que está autorizado para hacer allanamiento es el correcto y verificar que esté firmada por un juez. En ese momento no vamos a estar en condiciones de saber si el juez que firmó esa orden es competente o no, si tiene jurisdicción sobre el caso. El punto cero sería llamar a un abogado amigo para que pueda acompañarte en esta situación, pero bueno, por lo menos estas cosas las podés hacer vos igual, tratar de controlar la orden de allanamiento. Lean qué es lo que el juez autorizó, porque esto es súper importante. Muchas veces los jueces autorizan el secuestro de dispositivos que contengan, que sean de almacenamiento masivo de información. Eso es una cosa, pero no está autorizado el acceso a la información. Para eso se necesita otra orden diferente. Distingan eso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si un policía ve el equipo prendido y decide meterse, digamos, sentarse en el equipo a extraer información, ya estaría accediendo, y eso no está autorizado. ¿Se entiende? Okay. Digamos, tratar de controlar eso. Lo otro que yo recomiendo es filmar la situación, filmar qué es lo que están haciendo, porque muchas veces estos operativos adolecen de un montón de errores, ¿sí? Entonces, poder dejar un documento fílmico. En algunas jurisdicciones es obligatorio la filmación de un allanamiento, en otras no. Yo sé que esto se ve en todos lados y por eso no quiero decir, siempre va a ser filmado porque depende de dónde sean, pero vos sí tenés el derecho, estás en tu casa, a filmar qué es lo que está pasando, digo, sin faltarle respeto a nadie, porque tiene que hacerse lo que dice la orden. Entonces, si la orden no dice, buscan dinero, buscan documentos, digo, tampoco te podrían empezar a revisar los cajones del ropero si uno razonablemente no cree que ahí pueda haber algo que la policía realmente esté buscando. Digo, en esto hay muchísimos casos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en relación a las órdenes que están autorizadas. Entonces, no hay mucho más que hacer. Digo, si la orden está bien hecha y la policía hace solamente lo que sea, yo siempre recomiendo cooperación. Creo que ponerse... En contra, digo, los que están, el que viene, el policía que viene, digo, durante años yo he capacitado a fuerzas de seguridad, son gente que también está trabajando y está cumpliendo órdenes de otros, digamos, muchas veces ellos no tienen la capacidad de decir, incluso nos ha pasado casos en donde el mismo policía sabe de que la orden es injusta, de que viene a buscar algo que no van a encontrar nada, pero él tiene que cumplir lo que otros mandan. Digo, esto un poco, a veces uno se la agarra con el eslabón de abajo, de esa cadena de jerarquías que no tiene nada que ver. Pero bueno, eso es un poco algunas recomendaciones a tener en cuenta. Bueno. Y llamar a un abogado te faltó. Pero la dije, ese es el punto cero. Es el punto cero. Por eso siempre hay que hacerse amigos los abogados. No nos quieren hasta que nos necesitan. Bueno, ya vamos cerrando. La verdad que nos pasamos 3 minutos de lo propuesto. Quiero agradecerles. Sabemos que fue un éxito lo del, lo del, lo del space. El espacio. El espacio, así que les agradecemos. Y bueno, desde ya muchas gracias. Seguramente va a haber un montón de comentarios que los voy a dejar para que luego los contesten ustedes. Así que. No, muchas gracias de nuestro lado. Y bueno, esperemos que con el proyecto ley, que ahora después de un ratito comienza Marce, podamos seguir avanzando también. Y de nuestro lado, que del punto técnico, después Marce lo va a remarcar también el punto de vista legal. Súmense, porque realmente vale la pena poder empezar a luchar por esto, porque si vamos a trabajar de esto, que somos muchos, necesitamos tener las cosas en orden y bien legalmente arregladas. Así que súmense. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias, nos vemos, chao, chao. Bueno, salimos en este especial de Eco TV a un bit de ir en cana y les traemos el último bloque, en este caso con Marcelo Temperini, uno de los miembros de Awaiting Jail, que vimos más temprano en otro de los bloques. Marcelo es un amigo de la comunidad, referente, abogado especializado en delitos informáticos, y en este caso nos va a contar un poco más del proyecto de ley de despenalización de la investigación en seguridad. Lo que buscamos de vuelta es que podamos hacer nuestro trabajo y reportar vulnerabilidades con la tranquilidad de que no vamos a tener repercusiones o persecuciones o allanamientos. Entonces, para eso nos falta un poco de marco legal, y de esta forma es, con ese espíritu, es que nació este proyecto de ley, que fue impulsado y trabajado durante el EcoParty, en la Eco 2020, dentro de la Hacktivity de los chicos, Avoiding Jail. Surgió esta idea que existía previamente, se le dio forma, la comunidad sugirió mejoras, y de ahí salió bastante, ya fue tomando forma. Entonces ahora este proyecto de ley necesita de nuestro apoyo, de nuestra difusión. Hay una petición abierta a la que ustedes pueden colaborar, les vamos a dejar el link. Básicamente lo que queremos es que en el futuro esto sea ley y tengamos el amparo legal, el marco legal que merecemos para ejercer los servicios de hacking o de hacking ético y de seguridad sin miedos. Así que las dejo con Marcelo para que nos cuente un poco más sobre ese proyecto. Bueno, Sabri, muchas gracias por la presentación. Y bueno, acá estoy para un poco comentar en este último bloque de este especial de la ECO acerca de este proyecto de ley que bueno, que como ya comentábamos antes, fue una iniciativa del espacio de Avoiding Jail, de esta ECO 2020, en la cual, como decíamos, lo que se buscaba siempre fue concientizar acerca de los diferentes riesgos que puede sufrir el trabajador en seguridad de la información. Para ver un poco puntual sobre el proyecto, voy a ser un poco jurídico en esta parte, así que sepan disculparme. De todas maneras, voy a estar acá en el chat leyendo sus comentarios y tratando de aportar a todas las dudas que vayan surgiendo. Pero me gustaría comentarles un poco de qué se trata la propuesta de este proyecto de ley. Básicamente creemos que el tipo penal que más nos afecta para el trabajo en seguridad de la información es la amplitud que tiene el artículo 153 bis. Como decíamos en alguno de los paneles anteriores, este tipo penal fue generado como un tipo penal de peligro abstracto. ¿Qué significa esto? De que para el perfeccionamiento del delito no exige no tiene la exigencia del daño concreto. Y esto, digamos, tiene una razón de ser en el derecho penal. Cuando hay determinadas actividades que no se las puede regular demasiado bien, porque el derecho penal es un derecho de daño, siempre fue, es decir, el homicidio existe cuando se le quita la vida a una persona, cuando se afecta el bien jurídico vida, ¿no? Entonces ahí aparece el derecho penal porque ocurrió un daño al bien jurídico vida a sancionar esa conducta que nos parece socialmente disvaliosa, ¿no? Ahora, cuando uno accede a un sistema o dato de acceso restringido, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué consideramos que eso es una conducta socialmente disvaliosa? Me parece que está bueno que reflexionemos un poco sobre esto, porque acá viene un poco el porqué de la injusticia que nosotros observamos. Nosotros consideramos que la ley 26.388, para los que no saben, es vigente en Argentina desde junio del año 2008, que termina siendo un parche o una actualización a nuestro código penal, entre esas actualizaciones que hace, modifica uno de los epígrafes del capítulo 2 del código penal, que decía de los secretos, y ahora dice de los secretos y la privacidad, o de la privacidad y los secretos. Entonces, cabría preguntarse si, por la ubicación del tipo penal, se entiende entonces que el bien jurídico afectado es los secretos o la privacidad. ¿Sí? Y acá quiero ser preciso con algo. Privacidad no es lo mismo que confidencialidad. Es decir, la confidencialidad de la información es el género y la privacidad es la especie. ¿Sí? Y la intimidad, si queremos, es la especie de la privacidad. Pero imaginemos que, y esto lo digo yo y me hago cargo, siguiendo, por ejemplo, el convenio de cibercrimen de Budapest, que el bien jurídico protegido sean los tres pilares de la seguridad de la información, que así debería ser supuestamente. Es decir, consideramos que lo socialmente disvalioso es la afectación de la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información. Entendemos eso. Acá nuestro derecho penal dice, bueno, yo considero no la confidencialidad como un bien jurídico protegido, sino los secretos y la privacidad. Genial. Entonces, existiría delito cuando se afecta información que afecte la privacidad. Entonces, si el sistema al cual yo estoy ingresando, imaginemos que no tiene nada de información, imaginemos que yo entre en un sistema de acceso restringido, que del otro lado haya sentencias jurídicas, ¿no? Que es información pública, haya leyes, normativa, ¿no? Digo, no estoy afectando la privacidad de nadie. Sin embargo, en la Argentina eso sería un delito igual, precisamente por esto, porque de la forma en que está redactado, no exige la existencia del daño. Eso está bueno para reflexionarlo, y si podría ser discutible de que en el momento en que uno accede a un sistema de datos restringido, realmente está afectando un bien jurídico protegido o no. ¿Qué es lo que hicimos nosotros a través de este proyecto de ley, que es apoyado por la ECO? Propusimos la incorporación de un tercer párrafo de este 153 bis, ¿sí? Que se los voy a leer, porque no me lo acuerdo de memoria. A ver, les leo primero el 153 bis, para los que no lo conocen. Dice, será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses si no resultare un delito más severamente penado. Esto revela el carácter subsidiario de este tipo penal. Dice, el que a sabiendas, esto significa, el concepto a sabiendas, significa que es un tipo penal doloso. Significa de que yo no sería el mismo tipo penal, o no quedaría incluido, si yo lo realizara de forma culposa. La diferencia entre culpa y dolo, no quiero hacer una clase de derecho penal con esto, pero algo doloso es algo que uno lo realiza con intención, es decir, que yo tengo noción de que estoy accediendo a un sistema en el cual no debería acceder, ¿no? El que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posean, fíjense que este término es lo que habilita la realización, como hablábamos antes, de un servicio de pentest, en el cual una empresa contrata a un pentester, pero lo habilita. Por eso nuestra recomendación desde Avoiding Jail es, y el contrato que publicamos y que está libre a partir del EcoParty, básicamente te da ese documento, la prueba documental de que alguien te autoriza para hacer pruebas de seguridad sobre un sistema. Bueno, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. Debatíamos también en el panel anterior acerca de qué es considerado un acceso restringido. Y sería interesantísimo esto, quiero aprovechar la oportunidad que me da la ECO para hablar sobre esto, para decir que se necesita que se involucren más el ambiente técnico para poder dar precisión a conceptos que muchas veces desde lo jurídico no se tienen claros. Porque podríamos discutir acerca de si un sistema que, por ejemplo, no resiste ni el más mínimo análisis de buenas prácticas de seguridad de la información, yo encuentro estas vulnerabilidades, ¿ese sistema será considerado restringido o no? Porque acá hay grises. El tema es definir cuál es el tono del gris en el cual vos y yo vamos a considerar que el sistema es restringido. Porque las soluciones acá no son binarias. Lo digo porque muchas veces el pensamiento informático tiende a pensar de que el sistema o es seguro o es inseguro. Digo, pero no es que, no sé, seguís con todas las buenas prácticas de ISO 27001, que si no, bueno, si el sistema es seguro, y si no cumplís con eso, bueno, es inseguro. Digo, hay un gris. Tenemos que saber a qué altura ponemos la vara para definir cuándo un sistema es seguro o no. Y creo que la altura de esa vara depende del tipo de información que estemos cuidando, porque no le podemos pedir lo mismo, digo, al Estado con respecto a los datos de los ciudadanos, a un hospital que maneja y realiza tratamiento de datos sensibles, como son los datos de salud, que le podemos pedir a una pyme que maneja, no sé, datos personales, pero que no maneja más que una agenda de números de teléfono y clientes de una panadería, no sé, algo así. Digo, creo que tenemos que ser realistas en ese sentido, porque muchas veces las soluciones generales terminan siendo injustas para muchos. Dicho esto, me interesa que sepamos de lo que estamos hablando, porque sobre este tipo penal es que nosotros estamos proponiendo la excepción. Este tipo penal, el 153 bis, tiene un segundo párrafo que dice: la pena será de un mes a un año de prisión cuando el acceso fuera en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público o estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Evidentemente, el legislador en su momento pensó en proteger con mayor énfasis los sistemas estatales o los sistemas considerados como infraestructuras críticas, si vamos a querer llamarlo de alguna forma. No está claro que esto sea así, pero bueno, va por ese lado y se entiende. Nosotros proponemos un tercer párrafo que les voy a leer a partir de ahora. Estará exento de responsabilidad penal el que hubiera obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Esa es como la primera parte, ¿sí? Entonces, si el investigador de seguridad de la información puede demostrar que la acción que realizó la realizó en pos de proteger un interés público, estaría exento de pena. Entonces, ahí podríamos hacer todo un desarrollo acerca de qué se trata el interés público. Que yo les aconsejo, y aparte por el poco tiempo que tengo para desarrollarme sobre esto, les aconsejo que hablen con gente que conoce mucho más que yo, que son de ONGs como Fundación Vía Libre, como Access Now, como la Electronic Frontier Foundation, digo, personas que hace muchos años trabajan sobre estas temáticas y que podrán darte mucha más luz acerca de la delimitación del concepto. ¿Qué significa hacer una acción en pos de proteger un interés público? Pero bueno, creo que todos los que estamos acá entendemos un poco de qué se trata. Digo, en los acontecimientos de las últimas semanas, quien detecta o cómo ha pasado con el padrón, digo, con cuestiones en donde hemos visto afectados los datos de muchos argentinos, si hay datos de ciudadanos que están expuestos a Internet sin las adecuadas condiciones de seguridad, estaría claro que hay una afectación del interés público porque nos afecta a todos. Pero bueno, de vuelta, leo cómo empieza la propuesta de nuestro proyecto de ley. Estará exento de responsabilidad penal el que hubiera obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Y ahí pusimos un punto seguido. También quedará exento quien, obrando de buena fe y en el marco de una investigación de seguridad de la información, comunicare la vulnerabilidad encontrada al propietario del sistema informático. Digo, esto, la primera referencia para comentar es una propuesta inicial, es una versión beta que nosotros hicimos y que entendemos de que es súper mejorable. El proyecto, desde el momento en que se lanzó, en el sábado que terminó la ECO, básicamente que se lanzó esto, estuvo abierto, de hecho, ahora mismo está abierto y disponible en Internet para que todos aquellos que quieran hacer sugerencias, recomendaciones. Ya se acercó la gente de Access Now, la gente de Fundación Vía Libre, que les parece interesante la propuesta y también ha hecho algunas referencias. Lo digo a esto porque muchas veces acá viene el tema de, no, bueno, el verbo comunicare, no sé si es más exacto. Muchachos y muchachas, entendemos nosotros que es súper mejorable. Nuestra idea era visibilizar un poco una situación que nos parece injusta. Esta segunda parte de la propuesta que pusimos, quien obrando de buena fe y en el marco de una investigación de seguridad de la información, la pregunta es cómo probamos la buena fe. Digo, bueno, ahí es una cuestión de prueba. Porque, por ejemplo, si vos enviaste un correo electrónico al propietario del sistema, que no sabemos en ese momento quizás quién es el propietario del sistema, porque es, admin@empresa.com, digo, ese correo electrónico que vos enviaste reportando la vulnerabilidad va a ser la prueba fundamental para demostrar esa buena fe que vos tuviste, que encontrada la vulnerabilidad, la reportaste, digo. Y esta fue también, digo, no es que la encontraste, no sé, el día 10 y la reportaste el día 30, estuviste 20 días jugando con eso. Digo, hay un montón también de ahí de puntos en el cual podríamos analizar si realmente existió buena fe del investigador o no, o lo está haciendo, es alguien que metió la pata, que tiene malas intenciones y está buscando enviar este correo electrónico como para avisar. Esto también, digo, quienes tienen experiencia en seguridad de información son conscientes, primero, que si alguien realmente tuviera intenciones de ser un atacante sobre un sistema, difícilmente lo va a hacer conectado desde la dirección IP pública de su casa. Digo, uno no anda todo el tiempo con la VPN funcionando. Esto lo digo porque también cuando se hablaba acerca de la posibilidad, le preguntaban a Cristian la posibilidad de reportar anónimamente. Digo, claro, sí, pero muchas veces en el momento de descubrir la curiosidad que te lleva, vos no estás pensando en que esto va a ser un ataque o vas a cometer algún tipo de daño informático, porque sabés que técnicamente no es así, estás haciendo una prueba de concepto. Pero bueno, insisto, la buena fe se podría demostrar de diferentes formas, y el tema de comunicar, digamos, ponemos ahí, comunicar la vulnerabilidad, encontrar al propietario del sistema, termina siendo un ejemplo de buena fe. Pero, por ejemplo, se hablaba en otros paneles acerca de también un correo electrónico avisándole al CERT o al centro de emergencias que toque, al CSIRT, que sea. Digo, eso también prueba la buena fe, diciendo, bueno, a mí nadie me respondió de la empresa, pero yo lo comuniqué al organismo estatal que está encargado de reunir y agrupar los incidentes de seguridad. Entonces, me parece que a partir de ahí se pueden dar un montón de propuestas. El proyecto es sencillito, es agregar un tercer párrafo en este tipo penal, que nos parece que ayudaría bastante a poder visibilizar lo injusto que es la amplitud de este tipo penal para muchos casos. Y ese es un poco lo que a nosotros nos interesa un poco mostrar. Como para ir cerrando, algunos avisos parroquiales. Primero, los invitamos a firmar la petición para apoyar esta propuesta de proyecto de ley. Hay un posteo que se generó en change.org, que una campaña, no sé cómo bien se denomina, que, bueno, para juntar firmas, para buscar como el apoyo y también ver que no es la idea de unos pocos, que somos 10 que estamos preocupados por esto, porque esto afecta a gran parte de la comunidad de InfoSec. Por otro lado, contarles que los pasos siguientes son seguir buscando apoyo de diferentes fundaciones, organizaciones que les interese la protección de este tipo de derechos de los investigadores de seguridad. Estamos cercanos a unos asesores de un senador nacional que les interesa el proyecto, que ya nos pidieron el texto y les parece interesante. Así que estamos en esa etapa. Esperamos seguir teniendo ese apoyo o invitar a distintos otros senadores o diputados que les interese participar de esta iniciativa. Nos parece que insistimos, nosotros no estamos casados con la redacción que yo les acabo de leer. Creemos que es algo que a nosotros nos salió un poco como para tener una primera versión. Sí estamos convencidos de la finalidad, del espíritu jurídico, diría algún jurista, de lo que se busca con esta modificación. Así que bueno, para ir cerrando, agradecer a la ECO que desde el primer momento nos han apoyado con esta locura que se nos ocurrió desde Avoiding Jail. Agradecer a Cristian Borghello, a Maximiliano Macedo y a Ramiro Caire, que son los otros tres integrantes del equipo que no pudieron estar hoy acá, por lo menos en este panel conmigo, explicando esto. Agradecerles a todos ustedes por el interés en este tema, demostrarles que muchas veces creo que, y vuelvo a hacer referencia a algo que es una frase que a mí me gusta mucho, que es cómo comienza la película del libro de internet, que cuenta la vida de Aaron Schwartz, que a veces cuando uno detecta que una norma es injusta, algunos se quedan cruzados de brazos y no hacen nada y aceptan esa injusticia durante toda la vida. Nosotros creemos que somos los que hacemos notar, los que no solamente criticamos, sino que también los que construimos y proponemos algunas versiones diferentes y algunas alternativas que nos parecen un poco más justas de las que están. Muchas gracias por el tiempo y quedamos a su disposición en las preguntas. Bueno, Sabri, muchísimas gracias por la invitación. La verdad estuvo muy, muy completo este especial. Me pareció súper interesante lo que hablaron los chicos. Para mí, podríamos hacer otra edición tranquilamente. Me parece súper importante. Y de ya agradecerte, agradecer al público por sumarse y agradecerte a vos por llamarme. Tal cual. Bueno, no, gracias a vos también por formar parte, a todos los referentes que nos acompañaron hoy, por sus opiniones, por sus testimonios. Hay muchísimo que hablar sobre este tema. Es una problemática de fondo de la comunidad, así que no va a ser la última vez que hablemos sobre esto, y tampoco es la primera, porque hubo charlas, hubo talleres sobre esto, obviamente la Hacktivity en la ECO, es algo sumamente necesario, y que tenemos que seguir trabajando, y difundiendo y concientizando, así que esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya servido del otro lado para aprender un poco más, que se lleven algunos tips a la hora de reportar vulnerabilidades, por dónde ir, por dónde no ir, y cómo prepararse en estos casos. Por último, de vuelta agradecerles, decirles que obviamente que nos sigan en las redes para enterarse de todo lo que hacemos, que ya es muchísimo más que la ECO todos los años. Estamos en todos lados, estamos en Twitch, estamos en Discord, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Estamos en todos lados haciendo un montón de cosas más allá de la gran ECO de todos los años. Eventos online, de charlas gratuitas para seguir aprendiendo, estos tipos de debates. Tenemos el Late Show de Fede en ECO TV, tenemos un montón de contenidos, de segmentos y de actividades para ustedes, para seguir en contacto y para que esta comunidad que no para de crecer y sigue llegando gente nueva, entienda dónde se está metiendo lo bueno y lo medio gris de esta comunidad, se los estamos contando. Así que gracias por estar siempre ahí y nos vemos.